caminos, la liberación. Amor de tu pueblo, profeta por olvido. No me olvides a raíces que te voy a sentir vivo. Y te voy a sentir, no lo vas a poder.